Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 420 de La Otra Oreja. ¿Quién iba a pensar, no? 420 programas semanales. Hace muchos años que venimos haciendo este programa y seguimos compartiendo las músicas llenas de subversiones sonoras. Lo dijo Liliana Daunas recién, un programa musicalmente incorrecto. Y lo hacemos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay algunas radios que irradian esta emisión. Algunas radios que vamos a nombrar, las que nos permiten decir el nombre de las que irradian, ¿no? Entre ellos la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, radio web artesanal que se difunde por casandra.org, Casandras con X, de Neuquén, obviamente. En la ciudad de Buenos Aires está La Tribu, con nuevo estudio, Radio Asamblea, La Colectiva y los domingos La Retaguardia. Volvemos a la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita y en Mar del Plata La Revuelta, porque este programa está emitido desde Radio de la Azotea, desde Mar del Plata, la primer azotea en planta baja, y hacemos este programa con el mejor operador técnico universitario tesista, sí. Lucas Durso. ¿Sí, no? Sí, eso es. Muy bien. Gracias, Río, por la ratificación. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. ¿Cómo estás? Que te salga lindo tu programa. Bien, gracias, pero no me contestaste, ¿no? No, no me contestan los chicos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No quiero. Listo, listo. Empezamos el programa entonces. La Otra Oreja Latinoamericana. Y el programa pasado homenajeábamos a Patricio Mans, este chileno muy combativo, nos quedaron muchas canciones de él por pasar, y hay algunas que pasaremos gracias al Indio de Batán y a Pachi Gorricho, que nos sugirieron algunos temas. Escuchamos ahora de Patricio Mans, Vuelvo. Con cenizas, con desgarros, con esta altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Con pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al pie del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de todo. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al pie del último beso. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y vamos a escuchar una versión, una subversión de Cautivo en Tiltil. Este homenaje de Patricio Mans a Martín Rodríguez. Una subversión, una versión con otro ritmo. Las pupilas claras y entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando el tío él se marchó, y entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Se lo lleva camino a pedir que el gobernador no quiere ver por la engañada su porte gentil. Dicen que la guerra fue el mejor de la ciudad. Le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que se te va, que lo llevan los soldados. Llamado a la montura, dando palo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando sus cabellos, y que el sol brilla en sus ojos cuando le conduce el camino a mentir. ¡Hey! sus ojos cuando le conduce el camino a vivir. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Escuchábamos El cautivo de Tiltil, que refiere a la muerte de Manuel Rodríguez, quien fue la figura, un referente, diríamos ahora, sobre la lucha de Chile por independizarse del Imperio Español. Bueno, Manuel Rodríguez es la encarnación mítica del guerrillero. Y ahora vamos a escuchar un tema sugerido por Pachi Gorricho. Un tema que habla de la tregua. Dice: el fuego de un cigarro brilla allá, el humo flota y muere el ascender. Entre la hierba siento sollozar porque esta no es la paz. La tregua apenas es. La guerra apesta inmunda alrededor mientras te escribo sobre mi fusil. Tal vez la última carta de amor. No quiero tu dolor. No quiero tu dolor. Pero hoy lo presentí. Así empieza La Tregua, de Patricio Mans, por Los Trovadores, sugerencia de Pachi Gorricho. El fuego del cigarro brilla ya, el humo flota y muere al ascender, y entre la hierba siento sollozar, porque esta no es la paz. La tregua apenas es. La guerra apesta inmunda alrededor, mientras te escribo sobre mi fusil, tal vez la última carta de amor. No quiero tu dolor, no quiero tu dolor. Todo mi ser quiere escapar ante la cruel obligación de asesinar a quien jamás yo conocí.